Estamos en comunicación con Javier Torres, delegado de ATE de INTA Mendoza. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. A pesar de todo, ¿no? Ahí queríamos preguntarte porque sabemos que hay una denuncia que ustedes están haciendo en relación al programa Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria de la Nación. ¿En qué consiste esto? Sí, más que nada, nosotros estamos preocupados porque se está dando de baja una cierta cantidad de grupos del programa Cambio Rural. Sí. En cambio, el programa Cambio Rural es un programa que depende del Ministerio de Agroindustria y sirve como una pata articuladora para el INTA para generar preferencias de extensión a los pequeños productores. Aproximadamente desde el año 2015... a nivel nacional habían 2.500 grupos, ¿sí?, que trabajaban con financiamiento, con crédito y promoción para la promoción y la comercialización, y actualmente se estarían dando de baja alrededor de 700 grupos de Cambio Rural. Esto deja a nivel nacional a un número más o menos de 7.000 familias sin asesoramiento técnico y sin la posibilidad de continuar con sus emprendimientos pecuarios. ¿Sí? Y de estos 700 grupos, 400 grupos quedarían dentro del organismo del Ministerio de Agroindustria, que serían los productores que se encuentran más capitalizados, ¿sí? Sí. Y 300 productores pasarían bajo la horda del programa Pro Huerta, bajo una modalidad que se llama DAL, que son grupos de abastecimiento local. Esto impacta directamente sobre las economías regionales porque, estamos totalmente desfinanciados porque el INTA se quedaría sin esa pata articuladora para poder realizar la extensión de los ensayos de investigación que realiza, brindárselos al sector productivo más pequeño. Esto, Javier, ¿cómo ha sido implementado? ¿Ha sido gradualmente? ¿Ha sido de repente? ¿Cómo han venido estos recortes? Como te decía, desde el año 2015, estos 2.500 grupos venían activos, venían trabajando muy bien y venían trabajando fuerte. A medida que fue pasando el tiempo, fueron endureciendo los requisitos para que estos productores puedan acceder a estos créditos, puedan acceder a estas capacitaciones. Porque esto se maneja de la siguiente manera. Hay un promotor asesor que tiene a cargo 10 productores. Ahí se forma un grupo. Los 10 productores estos son los encargados de pagarle al técnico asesor un sueldo más o menos que son 4.500 pesos por grupo. Sí. Entonces, al reducirse esto, no solamente le estamos quitando el asesoramiento a los técnicos, sino que estamos también poniendo en juego la fuente laboral del técnico que está en ese grupo. Claro. O sea que, es una situación un poco complicada porque el programa Pro Huerta pertenece al Ministerio de Agroindustria, pero la pata articuladora y ejecutora lo tiene a través del INTA. O sea que el INTA es el que pone todo el asesoramiento técnico para capacitar a esos técnicos que después van a trabajar a terreno. Javier, ¿y esto cómo ha sido anunciado? ¿De qué manera se los han dicho? ¿De repente les dan de baja? ¿O en esta modalidad que vos decías, que van endureciendo los requisitos? Le van a dar de baja directamente. Ya ha habido, como te decía, del 2015 ha venido una reducción de grupos gradual, pero bueno, ahora directamente se va a pasar de 1.500 grupos que estaban quedando a 700 grupos a nivel nacional. De esos 700 grupos, a nivel nacional, 300 más o menos articulan con la región Cuyo. O sea que estaríamos quedando con más o menos 200 grupos en Mendoza, solamente articuladores, y esos 200 grupos vos tenés que calcular que 200 grupos equivale a 10 productores por grupo, o sea que son más o menos 2.000 productores que muchísimo quedarían afuera de todo este sistema productivo. ¿Hay alguna medida que han planteado para poder frenar esto o ya lo ven como inminente? Mira, nosotros hemos tenido reuniones con diferentes autoridades, tanto de INTA como el Ministerio de Agroindustria y de otros organismos. La UCAR, que es la Unidad para el Cambio Rural, que es la que articula con todo esto, se está quedando sin presupuesto. Si, a ver, en el año 2016 contaba con 100 millones de pesos para financiar todos estos promotores asesores y estos grupos, y en estos momentos no están contando ni siquiera con 50 millones de pesos, o sea que la mitad. Y estaríamos abandonando aquellos sectores de la agricultura familiar, aquellos movimientos campesinos que estaban mejorando su situación con el correr del tiempo porque mejoraban la calidad de sus producciones agropecuarias. Claro.